en California, a la señora Lupita de Ocolucen, a la señora Reina Muñoz de Peña Blanca, a la señora Lupita de la lavandería de Guachería, a la señora Concha Álvarez Cruz de Colonia Guadalupe, a Genaro Medina, ex trabajador de teléfonos de México, a mi compadre Luis Naranjo Molina, a Armando Pérez, taxista, al mecánico Miguel Murillo, a Don Chava, el eléctrico de Chopo, al famoso pariente Diego Martínez, al personal de talleres de Michoacán, José Luis Nava, y toda la gente que labora allí con el radio a todo volumen, a Ángeles y a Silvia López de la colonia La Huerta, a Rosendo Molina Mercado, él es trompetista, a don Felipe Carrillo de Capula y sus muchachos en su carnicería, a la familia Sierra de Topuaro, adelante de Pátzcuaro, en son artesanos, a la química farmacobióloga Rosa María de la Parra, a la doctora Conchita Quijas y al taxista Jorge Moreno. Son las 9 en punto. Y no por los hombres, las cosas cambiarán. Por eso pagaré mi reemplacamiento. Pero si me lo preguntas, no estoy de acuerdo. Esa sería mi reflexión del día de hoy, doctor. Feliz año y gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Atención. Todo Morelia y poblaciones circunvecinas. Está presente en Radio Tormenta AR Refrigeración. Dice que la Avenida Periodismo está renovada y también está AR Refrigeración. En el 1800. Pasó a todos los países del mundo en diferentes lugares y se ha escuchado y se ha manejado con éxito. A grandes rasgos eso es todo, doctor. Don Rogelio, gracias. Gracias, señor. Bueno, pues vamos ahora con el licenciado Cristian Gutiérrez. Él tiene siempre un espacio muy interesante y les invitamos para que lo escuchen. Licenciado, buenos días. Doctor, qué gusto me da saludarte. Gracias. Muy buenos días, gracias por el espacio. Primero, antes que cualquier otra cosa, desearte, doctor, un año en el que tengas mucha salud. Gracias. Y que haya mucha unión entre todos tus seres queridos. Gracias. Y por supuesto, doctor, pues mi felicitación y mis deseos de mucho éxito y también de mucha salud para la gente que te escucha tu programa, para tu audiencia, tu público radioescucha, y por supuesto para todos aquellos que con mucha paciencia esperan 2 o 3 minutos para escuchar estas reflexiones. Un feliz año para todos en Radio Tormenta. Doctor, la reflexión tiene que...